Continuamos en Luces en la Oscuridad desde Barcelona y para todas las emisoras de Punto Radio Grupo Vocento en España. Hablaremos esta noche sobre experiencias cercanas a la muerte. ¿Quién ha tenido una experiencia cercana a la muerte? ¿Qué es exactamente una ECM, una experiencia cercana a la muerte? ¿O quién ha conocido posiblemente ese tránsito, ese túnel, esa luz al fondo? Desde luego los que han vuelto, los que cruzaron el umbral, nos tendrán que hablar desde el más allá. Supuestas percepciones del entorno narradas por aquellos individuos que han estado a punto de morir o que han pasado por una muerte clínica y han sobrevivido. Eso es un poquito el tema que esta noche os vamos a relatar. Experiencias cercanas a la muerte, más conocidas, como digo, como ECM, una serie de vivencias que nos llevan a afirmar la existencia irrefutable del alma y que nos muestran cómo cada ser humano está realmente formado por un cuerpo físico y por un ente inmaterial. Sin embargo, ¿cómo es posible que la persona, aún teniendo los ojos cerrados, relate posteriormente todo lo sucedido en una habitación? Es cierto que las personas que han sufrido una experiencia de este tipo llegan a ver a familiares cercanos ya muertos o incluso a seres espirituales como Jesús o la Virgen. ¿En qué consiste el llamado túnel de la luz? ¿Quiénes son más propensos a sufrir experiencias de este tipo? Pues bien, para responder a estas y otras preguntas, contamos esta noche con la ayuda de varios expertos, con Gerardo Teus, director de la Academia Internacional de la Consciencia. Gerardo, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Pedro. Bienvenido. Gracias. Con José Carlos Bouso, psicólogo clínico e investigador del Centro de Investigación de Medicamentos del Hospital de San Pau de Barcelona. José Carlos, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Con Pedro Alcaraz, hipnólogo y experto en regresiones, así como psicólogo. Pedro Alcaraz, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido, Pedro. Con el doctor Isaac Jaulí, doctor en psicología y psicoterapeuta, miembro de la Sociedad Teosófica Española. Doctor Jaulí, buenas noches. Buenas noches. Y con el hipnólogo y psicólogo José Carrillo. José, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Experiencias cercanas a la muerte. ¿Quién se atreve a dar el primer paso? Porque ahí me gustaría, en primer lugar, y para comenzar con el tema, que alguien nos explicara ¿qué es una experiencia cercana a la muerte? ¿En qué consiste exactamente? ¿De qué estamos hablando? ¿Quién se lanza? No hace falta que habléis todos a la vez. Bueno, ahí, que hable uno. Vamos a echar un capote de inicial. Yo creo que hay varias, como en todas las cosas, hay varias maneras de aproximarse al tema. Hay desde el punto de vista estrictamente científico, pero también hay el punto de vista no menos importante, que es el punto de vista de las creencias y de las fes de las gentes. Es decir, una cosa son las experiencias en sí, que son difícilmente cuantificables, porque suelen ser experiencias en primera persona y por tanto resultan ser más que interpretaciones de situaciones de cada uno, ¿no? Y luego hay los hechos médicos que pueden comprobarse en todo caso, yo creo que nos podemos acercar por ambos caminos, es decir, el punto estrictamente científico y el punto de las creencias o el punto en que afecta las explicaciones de las experiencias la fe de cada uno, ¿no? ¿La fe tiene mucho que ver entonces al respecto? Sí, sí. ¿Más que la ciencia? ¿Más que la medicina? En algunos casos se han registrado experiencias. Moody en su literatura saca algunos casos. Es interesante porque decía que los cristianos que habían tenido la experiencia y habían regresado habían visto a Jesús o a María. Pero los mismos que habían tenido la experiencia en la India o en China veían al Buda. Entonces tiene que ver algo la fe. O sea, el que cada quien vea la fe que tiene, la convicción que tiene respecto a las imágenes que tiene como experiencia, habla de que estamos tocando el punto de fe. O sea, ven lo que quieren ver, diría alguien. Sí. Pero si estamos en ese alma dormida, si no somos conscientes de lo que estamos viviendo, porque estamos dormidos. Yo no diría que está. De acuerdo a las mismas experiencias de Moody que él revela en sus obras, él habla que en los estados semi de semi-muerte, de esos estados en que el individuo no ha logrado totalmente pasar el umbral. Hay una conciencia que despierta interiormente. El traje puede estar sobre la mesa de operaciones o sobre el lugar en un estado con apariencia de muerte, pero la conciencia superior de la que se habla está despierta y es la que da atestigua una serie de cosas que ocurrieron en la sala de operaciones y es la que tiene esa percepción de transitar por un túnel, etcétera. O sea, si no, no habría información de los que han tenido esas experiencias de lo que tenemos ahora en la literatura, ¿no? Bueno, José Carlos Bouza. Se suele poner siempre, ¿no?, en contraposición las experiencias subjetivas personales, ¿no?, con la ciencia, y creo que obedecen a órdenes de análisis diferentes, ¿no? La experiencia cercana a la muerte, como cualquier otra experiencia de estado alterado de conciencia, pues no es más que una experiencia. Es decir, es una experiencia, y otra cosa es cómo la ciencia trata de explicar o de dar fundamento racional o basado empíricamente en qué puede ocurrir durante esta experiencia. Entonces, pero pues, la ciencia no da, José Carlos, explicaciones científicas. Ahí sí. Claro, no puede darlas. Claro que las da, porque, a ver, para empezar, nadie ha muerto del todo cuando tiene una experiencia cercana a la muerte, ¿no? Las constantes vitales, pues, se han mantenido, aunque sean de una forma tal, y se sabe además, pues, que hay una serie de accidentes o de enfermedades que son más propensas a inducir experiencias cercanas a la muerte o otras, ¿no? Por ejemplo, los accidentes por infarto o las experiencias por infarto, pues, tienen más probabilidades de inducir experiencias cercanas a la muerte. ¿Pero qué dice, por ejemplo, la ciencia médica al respecto? ¿Hay algún neurotransmisor que se activa en ese momento? Sí, hay distintas explicaciones. Hay explicaciones basadas en neurotransmisores, por ejemplo, en sistema glutamatérgico. Hay explicaciones basadas en áreas cerebrales, por ejemplo, en corteza o área temporal. Incluso, pues, uno de los fenómenos típicos de la experiencia cercana a la muerte es la salida del cuerpo, ¿no? Y se sabe que cuando se estimula eléctricamente un área cerebral que se llama giro angulado, pues se produce una experiencia de fuera del cuerpo. Es decir, la ciencia de explicaciones. Lo que la ciencia no da es la interpretación que cada persona que atraviesa una experiencia da a la experiencia, ¿no? Y no le quita valor espiritual, ni le quita sensación subjetiva de que puede querer para esta persona o que el haber atravesado esta experiencia. Valor espiritual algo sí que le quita, porque si lo trasladamos puede decir un neurotransmisor o no sé, entiendo que algo sí que le quitamos, porque cuando se le habla desde ese punto de vista espiritual se le pone una tilde muy mística, ¿no? Cosa que la ciencia está reñida con el misticismo. No, en absoluto. Además, hay una nueva disciplina que se llama neuroteología, que precisamente trata de englobar, ¿no?, la espiritualidad con las neurociencias. Creo que me parece una postura un tanto reduccionista el tratar de quitar importancia a la ciencia en este sentido. Simplemente da una explicación de un fenómeno, ¿no? De un fenómeno natural. No, si no se le quita importancia a la ciencia, todo lo contrario, no. Se le da importancia. Lo que entendemos aquí siempre es que... De decir que está reñida, ¿no? Ha luchado siempre, claro, siempre hemos visto y escuchamos que la ciencia, como que hay cosas que no entiende, porque como no se puede medir ni cuantificar, pues... Bueno, no, yo de hecho he utilizado un cuestionario, el más utilizado hoy día, para tratar de cuantificar las experiencias cercanas a la muerte. Está basado, bueno, lo hizo Grayson, ¿no?, que es uno de los mayores investigadores, ¿no?, en experiencias cercanas a la muerte, y este cuestionario se ha utilizado en muchísimos estudios científicos, ¿no? Tiene una serie de categorías, ¿no?, que está basado en ítems. Cada ítem se relaciona con un tipo o con una cualidad de experiencia. Entonces, la ciencia tiene sus aproximaciones al fenómeno. Las explicaciones que da no quita valor espiritual, porque el valor espiritual se lo da la persona que tiene la experiencia y que atraviesa por la experiencia. Y para mí, es esto, y como científico, pues no puedo decir otra cosa, claro. Ahora, hay que aclarar que hay una parte de la ciencia que tiene tu opinión, pero hay una parte de la ciencia dura que no acepta eso, y eso existe. O sea, dentro de la ciencia hay corrientes, unas más abiertas, más accesibles, y otras que son, si no lo toco, no eso, existe. Es lo que yo comentaba antes. Es que precisamente en este tema la ciencia no puede medir muchas de estas cosas, porque no hay instrumentos que le puedan verificar muchas de las experiencias que cuentan las personas que están pasando por esta situación. Por tanto, la ciencia se tiene que basar en las experiencias de ciertas personas que están relatando eso y, claro, no tiene elementos contundentes como para decir nada a este respecto, ¿no? Se tiene que fiar un poco de la experiencia personal del que ha vivido todo esto. Entonces claro, evidentemente se encuentra en una clara desventaja. Y con respecto a la persona que cuenta estas experiencias de cercanas a la muerte, es como si viviera ¿cómo lo explicaría? Es un estado alterado de conciencia que la persona identifica esa sensación de bienestar, esa sensación de salud que ve al final del túnel, todas esas sensaciones, y ve una serie de personas que identifica a ella con su creencia, ¿no? Le trata de entender esa situación, y el que es budista verá a Buda, el que es cristiano verá a Jesús. A mí lo único que me choca, José Carrillo, perdóname, tal como decía José Carlos Bouso, Grayson hace unos postulados, que crea una serie de ítems, y a través de esos ítems sabe más o menos qué tipo de patología, enfermedad podría tener una persona. No es enfermedad. O qué tipo te explico si quieres. ¿Qué tipo de persona sería la más propensa a tener ese tipo? No. A ver, lo que hace Grayson es entrevistar a cientos de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte y saca, como hizo Moody, ¿no?, en su libro pionero, cuáles son las características principales, ¿no? Igual, cuando uno construye un cuestionario para tratar de evaluar... ¿Y con eso qué saca? Para tratar de evaluar cualquier fenómeno humano, pues primero se entrevista a los que han tenido las experiencias, se crean ítems que de alguna forma identifiquen la experiencia, se hacen unos modelos estadísticos para depurar ítems que sobran y tal, y a las personas que se les pasa experiencia o que dicen haber tenido una experiencia cercana a la muerte, se le pasa el cuestionario y se ve si... cómo puntúa o qué tipo de experiencia ha tenido o no ha tenido. Esto es muy útil en investigación. Nosotros, por ejemplo... ¿Dónde le lleva a Grayson? Bueno, esto, por ejemplo... ¿A revelar qué? Bueno, le lleva a revelar, primero, que hay una serie de comunalidades dentro de las experiencias cercanas a la muerte. Que personas, por ejemplo, decíais, ¿no?, que uno tiene ciertas creencias y como tiene estas creencias va a tener esta experiencia. Esto no es del todo... así, porque hay muchas personas que no tienen creencias, que son ateas y tienen una experiencia cercana a la muerte que es muy similar a la experiencia que ha tenido una persona que sí tiene estas creencias, ¿no? Es decir, sirve pues para poder tener y entender cómo se compone este conglomerado que llamamos experiencias cercanas a la muerte, que atraviesan muchas personas y que luego se puede empezar ya a investigar si qué tipo de personas, pues por ejemplo, se sabe que personas que han tenido traumas infantiles, ¿no? El estrés postraumático, por ejemplo, es un trastorno que produce disociaciones, y personas que han sufrido traumas en la infancia son más propensas a tener experiencias cercanas a la muerte porque es más fácil que se produzcan fenómenos disociativos, por ejemplo. Permíteme, ¿no?, desde la lejanía, porque yo no soy psicólogo, ¿verdad? Ni trabajo en este tema de experiencias cercanas a la muerte, pero yo no sé, es una pregunta que os hago al resto de tertulianos. Igual que Grayson hizo estos ítems, pues para saber cómo estaba ese umbral, ¿verdad? Yo no sé hasta qué punto qué es lo que se puede sacar de ahí, claro, porque es una cosa tan, tan subjetiva lo que una persona experimenta, que eso no sé cómo se puede valorar. Para mí, desde ese punto de vista, por muy investigador que sea este señor, y con todos los respetos del mundo, ¿verdad?, que no tengo el gusto de conocer ni saber de su trabajo, por eso te hablo desde la lejanía, por eso te pido respeto, que me perdone si hay alguna cosa que no cumplo, es como hacer una encuesta a la gente que cree en Dios. ¿Por qué cree usted en Dios? Ítems. Pues claro, o en Buda. Pero la creencia en Dios es una creencia, y la experiencia cercana a la muerte es una experiencia, es una vivencia que la gente tiene, y que como la gente tiene... ¿Y la gente que tiene una aparición mariana sería lo mismo con experiencia cercana a la muerte? Se podría investigar también, pero por ejemplo esto sirve para que cuando hay personas que... para poder tratar de alguna forma identificar qué tipo de enfermedad, qué tipo de accidente puede llevar a producir cierto tipo de experiencia y cuáles son las bases que puedan explicarlo. Pero no le quita espiritualidad a ninguna experiencia de ningún tipo, ¿no? Sí, yo me voy a arriesgar, o voy a ir un poco más allá de lo hasta ahora expuesto, ¿no? Todos nuestros estudios en la institución nos llevan a pensar o a clasificar de alguna manera que la experiencia cercana a la muerte es un tipo específico de experiencia fuera del cuerpo. ¿Sí? Antes hablaba de José Carlos, de ese cordón de plata, ¿no? Hablaba un poquito de que en algunos relatos, ¿sí?, de las experiencias cercanas a la muerte, varias encuestas hablan que bastantes personas cuentan esa sensación de salir fuera del cuerpo. Desde nuestros estudios justamente es esto, es justamente que hay una salida, digamos, la conciencia deja el cuerpo físico y desde otro punto de vista observa o relata diferentes grados de, vamos a decir, de magnitud de esa experiencia, que yo creo que es un poco lo que el doctor Grayson mide un poquito más, magnitudes o profundidad dentro de esa experiencia, ¿no? Pero para nosotros eso es claro que es una experiencia fuera del cuerpo, solamente que las características, la particularidad, la singularidad nos hace estudiarlo de manera muy específica, ¿no? Si me permitís una analogía. Aquí en Barcelona llueve más o menos, pero nevar nieva muy poco, ¿sí? Sin embargo, podemos decir, llover es como las experiencias fuera del cuerpo. A muchas personas les ocurre, pero es algo tan cotidiano, no se valora y tampoco se comprende bien. Sin embargo, nevar es una cosa muy específica, llama mucho la atención. Pero en su esencia, ¿qué es? Precipitación, nada más. En su esencia, la experiencia cercana a la muerte, que es una experiencia extracorporal con una particularidad bien específica, ¿no? Y lo que es bien interesante, que ya comentaba aquí los compañeros, es que debido a todo este avance de la medicina y de la tecnología, se puede estudiar hoy con mucho más cercanía, ¿no? Desde el punto de vista de la ciencia, vamos a decir, del paradigma newtoniano-cartesiano, por toda esta tecnología que está muy cerca, ¿no?, para comprender qué es muerte clínica, qué es muerte cerebral, y ahí es el gran desafío, el gran debate que hay hoy en día, ¿no? Por ejemplo, solo por mencionar, porque claro, todavía no hay nada concluyente en ese aspecto, pero José Carlos comentaba, por ejemplo, que creo que un investigador de Suiza que hizo con una paciente, puso electrodos en el giro angular y la persona relataba sensaciones de experiencia fuera del cuerpo, ¿no? Y este señor tampoco dijo en su estudio concluyente que él quería demostrar esto, ¿no? Pero hay otras, vamos a decir, argumentos, ¿no? Por ejemplo, también en esos estímulos cerebrales, hay algunos pacientes que relatan que tienen un sabor a manzana, un olor a flores, uh-huh, por decir un ejemplo. Entonces, si nosotros argumentamos que al poner el giro angular tenemos la sensación de experiencia fuera del cuerpo, entonces es algo que genera el cerebro, que es falso, que es, vamos a decir, imaginario, entonces un sabor de manzana también es imaginario. Cuando hacer una activación en nuestro cerebro, entonces vemos que son argumentos que uno, vamos a decir, que no compensa al otro, ¿no? Entonces hay varias, bueno, cosas ahí que tenemos que estudiar mucho más. Yo quisiera apuntar algo sobre lo que dices, que discrepo un poco. Un sabor de manzana puede ser absolutamente imaginario. Y la gente que trabajamos con hipnosis lo hacemos continuamente. Podemos falsificar y crear fenomenología alucinatoria con todos los sentidos con facilidad y la persona lo vive como la realidad más absoluta. O sea, se puede falsificar todo. Aquí yo creo que el problema es que no estamos en desacuerdo ninguno. Tú también estabas diciendo una experiencia cercana a la muerte es una experiencia extracorpórea. No necesariamente. No necesariamente, porque hay mucha gente sana que relata tener experiencias cotidianas y no se está muriendo. Y de hecho, la experiencia del túnel de luz no es una experiencia extracorpórea, sino que se vive desde el interior. Entonces, no creo que sea simplemente una experiencia cercana a la muerte, algo que sea extracorpóreo por completo. O sea, yo sí, lo que opino es que no sabemos realmente un cerebro dañado o un cerebro en un proceso de anorexia, o sea, de falta de oxígeno, de falta de lo que sea, cuál es la salida que tiene en cada momento, ¿no? La salida física. Y realmente yo creo que la ciencia defiende las cuestiones puramente físicas y las interpretaciones, que es lo que decía yo al principio, hay que separarlas por completo de todo eso. Yo no creo que las experiencias cercanas de la muerte signifiquen que existe una vida más allá, pero tampoco significan que no existe una vida más allá. Es decir, no relatan ni una cosa ni la otra, en mi opinión. Pero estamos mezclándolo todo. Es decir, que haya un proceso fisiológico cerebral, físico, de degradación o de lo que sea, no tiene nada que ver con la interpretación de la experiencia en absoluto. Y la interpretación de la experiencia tiene que ser a la fuerza muy mística, porque cuando hay degradación cerebral, siempre hay las capas racionales del cerebro son las que primero se desconectan o se desactivan. Entonces, lo que queda más bien es todo funcionando, es más bien las partes más reptilianas o el sistema límbico, que es un sistema que emite, que tiene un sistema de pensamiento o muy instintivo o muy emotivo. Pedro, no obstante, a través de una sesión de hipnosis, por ejemplo, hipnosis clínica, se puede llevar a ese paciente, por ejemplo, a que vuelva o que tenga una experiencia cercana a la muerte, a que reviva o pueda experimentar algo parecido. ¿Se le puede inducir a que sienta que está teniendo una experiencia cercana a la muerte, igual que quien hace, si lo estuviera teniendo? Sí. Hombre, no me parece un ejercicio muy sano, muy saludable, pero evidentemente sí que se puede hacer, sobre todo cuando se hace regresiones a supuestas vidas anteriores. A eso iba. En ese caso, siempre se explora un momento varios. Para mí siempre ha sido interesante la zona entre vida y vida, que es una zona como de suspensión. Porque es muy curioso que gente que no tiene ningún conocimiento de ese tipo, los llevas atrás, ni creencias de ese tipo, los llevas hacia atrás y todos manifiestan en esa zona una falta de emocionalidad, de sentimientos asombrosa. Es como si no soy humano o estoy ahí flotando y no tengo emociones ni tengo sentimientos. Es muy curioso eso, ¿eh? Porque son gente de cultura muy diversa y que no ha leído sobre el tema, ¿no? La respuesta es extraña porque es muy, muy repetitiva. Ahora, yo quiero... Pero en cuanto a lo que... Discúlpame un momentito. Sí. En cuanto a lo que me preguntas de la muerte, es un proceso que cuando lo relatan, yo lo veo poco emocional para ser... Increíble en muchas de las regresiones que yo hago, estaríamos hablando más o menos de lo mismo. Yo me imagino una persona en el diván retrocediendo a una vida anterior. Yo no sé si estáis todos de acuerdo que eso se puede hacer o no. Sí, estoy de acuerdo. Volver a una vida anterior para curar y solucionar ciertos traumas. ¿Estáis todos de acuerdo? Sí. Y yo concretamente... Yo quisiera comentarte algo acá, porque esto no es algo informal. No lo tenemos tanto acá, pero los noruegos y los norteamericanos en esto... Probablemente por esa mentalidad, en algunos aspectos más abierta que nosotros, ahí hay organizaciones muy fuertes, hay una sociedad de regresión, utiliza las técnicas. O sea, no estamos hablando de gente que no está preparada ni que sea un grupo que se dedica a hacer cierta actividad muy particular. Estamos hablando de instituciones y hay gente, por ejemplo, en Noruega, los primeros que hicieron, Johansson, el primero que hizo esas regresiones. Yo no la defiendo. Yo digo que no podemos hablar de la técnica en su profundidad ni disminuir su valor, porque hay muchísima gente que está tras estas técnicas y la están utilizando. Y como dicen ellos, no sé si la reencarnación, que ese sería el tema, es o no verdadero. Lo que pasa es que yo le quité la fobia a la persona y para mí fue lo que quise conseguir. Exacto. No me interesa si es o no. Exacto, lo es. Si me permitís... Solo quiero apuntar una cosita, perdona. Lo que se le echa en cara a la regresión, al menos a la regresión hipnótica, es fundamentalmente el peligro que se corre de crear falsos recuerdos. Pero eso no se sostiene por ningún lado, porque realmente todos tenemos falsos recuerdos. Es decir, cuando van pasando los años, cualquier experiencia que hayamos tenido en la vida hace 10 años, con los años la hemos ido acomodando a lo que nos convenía. Es decir, hacemos recuerdos, creamos memorias aceptables o convenientes con el paso del tiempo. Y si hoy en día pudiéramos volver a vivir realmente aquel momento, probablemente nos chocaría la diferencia que hay entre cómo fue y cómo lo recordamos. Es decir, lo de los falsos recuerdos a mí me parece... algo que no se sostiene para atacar a la regresión. Claro, es que yo, mire, perdona, concretamente yo he hecho regresiones a personas y por las circunstancias de que tenían un problema, para poder solucionar ese problema que tenían, esa ansiedad, pues alguna vez he tenido que retroceder a otra vida, ¿no? Entonces, en el lapsus de tiempo que tú decías, sí que realmente no he encontrado grandes manifestaciones, ¿no? Pero cuando hemos ido a otras vidas, relatan con otros nombres unas vivencias que han tenido estas personas, ¿sabes? Yo no entro a valorar si realmente esta persona era exactamente esa persona o no, porque claro, eso es muy difícil de saber, ¿no? E incluso se ha dado el caso de que he tenido que retrocederla no a una, sino a varias. Y en todas las vidas que he podido hacerla retroceder a esa persona, siempre pasaba un hecho concreto que no superaba, ¿no? Siempre caía en el mismo tipo de error, ¿no? Entonces, al final, cuando la llevas adelante, tiene una visión más panorámica de por qué su vida le ha ido siempre de la misma manera, y es cuando se apercibe de dónde está cometiendo esos errores. Para mí lo más importante como terapeuta, yo no sé si es verdad o si no lo es, no lo puedo comprobar, pero lo importante es que tú al paciente le estás dando una solución sobre ese tema, ¿no? Entonces, claro, la ciencia, ¿cómo puede ahí saber si esta persona ha tenido esa vida o no? Yo me puedo inclinar por lógica, que no es tan descartable el hecho de que eso haya podido pasar o el hecho de la regresión. A mí lo que siempre me ha chocado, y ahora le di paso a José Carlos Bous enseguida, es que en esos temas de regresión, aquí hemos entrevistado a mucha gente como vosotros que hacen regresiones. Me acuerdo de la doctora Logi, por ejemplo, doctora en biología, ha trabajado con Giuseppe Montalenti en la UNESCO, etcétera, etcétera. Y esta señora ha hecho investigaciones, hizo un doctorado en relación a esta, una tesis doctoral en relación a las regresiones, lo que ella vivía en su consultorio, y ella lo que hacía era que cuando llevaba una persona una vida anterior, que supuestamente aquella persona estaba como imaginando, estaba fabulando, anotaba pues calles, nombres, museos, estatuas, sí. Y luego verificaba si existía aquella estatua o aquella plaza o aquel nombre, por las enciclopedias, y caramba, que una persona que venía hoy a un tratamiento resulta que le estaba hablando de una plaza de 1600, con lo cual algo le chocaba. No le importaba tanto el que la persona llegara o que fabulase, sino que el efecto que tenía en sí la propia terapia, ¿no? José Carlos Bouso, que no sé si tú estabas muy a favor de la regresión o pensabas que... Bueno, no estoy ni a favor ni en contra, y opino lo mismo que vosotros, ¿no? Esto es inverificable. Y como no se basa en pruebas, pues entra en el terreno de las creencias. Uno puede creer lo que quiera, ¿no? Lo cual no quiere decir que no sea útil para los pacientes, ¿no? Entonces, claro, yo no voy a decir creo en vidas pasadas o no creo. Creo que puede ser útil para los pacientes, ¿no? Y por volver un poco al tema de las experiencias cercanas a la muerte, sí que creo que cuando se habla de experiencias cercanas a la muerte es porque ha habido un accidente generalmente cerebral, ¿no?, en el que ha llegado a haber peligro para la vida, ¿no? Es decir, una experiencia cercana a la muerte no es, o así no se cataloga, pues un proceso de salida del cuerpo, por ejemplo, en la consulta de un terapeuta o pues no sé, por un sueño lúcido o lo que sea, ¿no? Siempre tiene que haber ocurrido un accidente físico en el que la vida ha estado en peligro, ¿no? José Carlos, tú eres investigador del Hospital San Pablo de Barcelona y claro, y supongo que habréis tenido muchos casos de personas que en plena operación, no sé si estaban en ese umbral de la muerte o no, no lo sé, digo yo que habréis tenido, que no lo sé, al menos hay otros hospitales con otros doctores que sí, que lo han remitido, ¿no? Personas que se han visto como flotando, arriba, viendo cómo estaban trabajando los cirujanos y de lo que estaban hablando cuando aquella persona estaba completamente dormida. ¿Este estado, ese estadio, qué es? A ver, yo trabajo en un centro de investigación farmacológica, entonces no veo pacientes, veo generalmente voluntarios sanos. Pero bueno, he trabajado durante un tiempo con un modelo farmacológico de experiencia cercana a la muerte, ¿no? Que es la ketamina, ¿no? Es un fármaco. ¿La ketamina? Sí, la ketamina es un fármaco que a dosis es un fármaco anestésico disociativo que a dosis subanestésicas pues induce un estado alterado de conciencia que las personas que atraviesan, pues cuando cuentan la experiencia, es muy similar, ¿no?, a las experiencias cercanas a la muerte. Se produce este fenómeno de salida del cuerpo, de ver desde el techo de la habitación tu cuerpo y a las personas que hay por ahí, de sentir presencias de seres o de familiares que has conocido, esta sensación de paz y de inefabilidad de la experiencia, en fin,